Dicen que las autoridades apuestan al olvido. Oigamos la voz del poder político. Díganos, ¿y el 2 de octubre? No sé. ¿Y el halconazo? No sé. ¿Y aguas blancas? No sé. ¿Y el charco? No sé. ¿Y Chenaló? No sé. ¿Y Acteal? No sé. ¿Y Ayotzinapa? No sé. ¿Y Nochistlán? No sé. ¿Y Tanguato? No sé. ¡Muchas gracias! Señores y señoras, acaban de escuchar la voz de la sabiduría. Sus respuestas fueron claras, objetivas y contundentes al emitir un rotundo no sé. Efectivamente, no sé. No se olvidan.